Caminito de Guarena, donde encontré la novia mía, María Luisa la morena, la que juro que me quería. No recuerdo aquella tarde cuando una rosa deshojaba, preguntándole camino si era verdad que yo la amaba. Caminito de Guarena, que yo encontré. De Guarena, caminito de Guarena, que se me fue. De Guarena, caminito. Caminito de Guarena, ya no te acuerdas de nosotros, María Luisa la mujer.